Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Para su tercer disco, Celeste Carballo viró a un sonido más cercano al post-punk más oscuro. Para lograrlo, sumó a Marcelo Montolivo y a Eduardo Crescuolo de la escena punk platense y en la producción Charlie García. Suena Seré Judía, Celeste y la Generación, Héroes Anónimos, programa 12. Alfonso's Entrega fue una banda que se caracterizó por su constante cambio de formación. Su fundador, Daniel Morano, reconocido productor radial, jamás tomó muy en serio a la banda, pero casi sin querer su estilo pop con pretensiones ska llegó al circuito de bares de moda. Luego, con el serio aporte de Rinaldo Raffanelli, llegan al disco y de allí a las radios y discotecas más importantes de Argentina y Sudamérica con esta canción, El Manicero. aquella noche allá en la playa. Allá en la playa bajo la luna te besé y aunque recuerdo las palabras no puedo recordar por qué. Christian Roth es uno de esos artistas para melómanos. El Colorado, oriundo de la provincia de Córdoba, editó tres discos en un estilo folk muy en la huella de León Gieco. Luego, su carrera se desvaneció. Lo recordamos con la canción que dio nombre a su última placa del 84, Zapatilla y Camiseta. No tengo colores ni fronteras, no aprieto a nadie del cuello. No me encierro en ningún laberinto, no tengo candados en mi mente, no sueño grandezas ni me enferma andar sin plata en el bolsillo. Voy como soy, zapatilla y camiseta, el frío no entra si tenés el sol bailoteando en tu interior. Heridas que no sangren, tengo alegrías bien guardadas, tengo la calle como mi mi mejor escuela. No creo en la guerra ni tampoco en quien la hace. También lucho por un país libre de changos que nacen día a día. Voy como soy, zapatilla y camiseta. El frío no entra si tenés el sol bailoteando en tu interior. Soy zapatilla y camiseta. El frío no entra si tenés el sol bailoteando en tu interior. Tiempo del primer clásico. En los 80, Charly García es el amo del pop rock argentino. Sacó dos grandes discos con Serú Girán, luego un póker de placas solistas de altísimo vuelo. Produjo docenas de hits para todas las grandes bandas del momento y tuvo tiempo para editar 4 álbumes en colaboración y 2 bandas de sonido. Y también para salir de gira y para ir a fiestas salvajes. El clásico es la pista 2 de su trabajo solista Parte de la Religión de 1987. Suena Charly García por Un Símbolo de Paz. Estás buscando un viejo camisón. Estás buscando alguna religión. Estás buscando un símbolo de paz. Estás buscando un incienso ya. We'll be right back. Daniel Melero es un virtuoso tecladista y productor. Fue el cerebro de los encargados y produjo a Soda Stereo, Los Brujos, Todos Tus Muertos, Babasónicos, entre otros. Lo escuchamos con su debut solista Congo, de 1988, al comando de un seleccionado de invitados, en un tema que logró muy buena difusión, Sagrado Corazón. En los ritos, la verdad no transmuta sin cesar. Misterios en acción, fuego secular, imposible confundir en la enorme confusión. ¿Cuánto vale un hombre cuando no hay ningún valor? En tu cara se dibuja una ilusión. La esperanza de un sagrado corazón. Caminaste sin hablar, viviste y al vivir no quedan palabras, solo sensación. Por la gracia del Señor, no lo vayas a decir. El cielo puede caer y el azul tornarse gris. En tu cara se dibuja una ilusión. La esperanza de un sagrado corazón. Cara se dibuja una ilusión, la esperanza de un sagrado corazón. Volumen 3, los Hit recorrieron toda Latinoamérica, llenando estadios a su paso, impulsados por su hit Es por Amor, que encabezó los charts del continente desde México hasta Chile. Cerraron su gira a fines de 1986 en el Coliseo Amauta, en Lima, Perú. Y hablando de cierre, escuchamos el último tema de Volumen 3, Crucigramas, en Héroes Anónimos. Pasó. Necesito Solo en Héroes Anónimos somos capaces de traerte esta perla. Membrillar, una poco conocida banda de la que solo sabemos que era integrada por Eric Giles, Gustavo Lages, Gustavo Moesi y Willy Raimondi. Fueron editados bajo el sello Ciclo 1 de la familia Vitale, con un sonido netamente folk. Luego, una flauta de aire medieval al estilo de Ian Anderson, de Jethro Tull, y un final a puro candombe. Disfrutemos El juego y el vino. Pasos y Besos marcó el despegue de Los Abuelos de la Nada con sus enormes hits Así es el Calor, Sintonía Americana y Chalamán. Miguel Abuelo, Andrés Calamaro, Daniel Melingo, Cachorro López, Gringy Herrera y Gustavo Basterrica hacen No se desesperen. Thank you. El otro rock nacional de los 80. ¡Viva! Docenas de bandas ska surgieron en el 87, pero ninguna logró llegar al disco. Sin embargo, suena un demo. Romana Patrulla, ¡Viva Andorra! En 1989, Ciertamente Roma anotaba su único éxito con Después de la Guerra, canción también editada en single de difusión y que era acompañada en su cara B por este tema, Hablando de Algo Mejor. Claudia Puyó desde muy chica ingresa al mundo del rock en el circuito under. El comienzo de la década la encuentra como corista en bandas como Suéter, Los Redondos y junto a David Lebón. Desde su álbum debut, Del Oeste, ingresamos al Baño de Damas. Si golpeas hoy mi puerta, con la fuerza pretendes entrar. Si me llamas y no contestan, línea muerta, no quisiste pelear. Yo trabajo muy, muy duro. Nuevo clásico en Héroes Anónimos. Luca Prodan podía ser un rockero drogón, un filósofo, un educado compañero de conversación, un personaje irónico y contestatario. Esa variedad también era sumo, reggae, ska, rock, punk o todo junto. Suena Next Week. Come on, little baby, won't you love me next week? I wanna love you next week. Come on, lady, show me next week. I wanna show you next week. I said, come on, baby, know me next week. I wanna know you next week. I said, come on, lady, do it next week. I wanna do it next week, yeah. Darling, nena, dame next week. Quiero tu next week. Dale, baby, dale. want to have it next week. Come on, lady, show me next week. I want to show you next week. You gon' got it, Nina. Diamond. Un hit de 1985, Rubén Goldín. Hagamos algo. Hoy escuchamos en vinilo el clásico Ludmila del último álbum de Spinetta Jade, con el que el flaco deja la onda yacera para explorar los sonidos de los años 80. Sin embargo, la que va a sonar es la versión presente en el compilado que sacó el programa de televisión Videoscopio y editado por el sello Interdisc en 1985. We'll be right back. Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Llegamos al final y solo queda tiempo para recordar a Ulises Butrón, que partió recientemente. Gran guitarrista, famoso por componer para la banda de sonido de Tango Feroz y claro por su paso en Metrópoli. Lo escuchamos brillar en la banda de Isabel de Sebastián. Metrópoli, hombre de acción. Chao, hasta la próxima. Todos lo hemos visto pasar, pisando fuerte. Cree que 007, cree que tanta acción lo va a salvar. Y es que no puede pasear su orgullo y pasea su impunidad mientras patrulla la ciudad. Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.